Bueno, bueno, bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México. Y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien el odio, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya estamos acá, estamos iniciando acá el gran quilombo antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del universo y de las galaxias. Y pues bueno, estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Las vías de enlace son regeneracionradio.org, en el Twitter @regeneracion-r, en el Facebook Regeneración Radio, o el teléfono en cabina es 5587-5696, por si gustan echarnos una llamada, hacer una denuncia, dar información, lo que sea, o echar un solo un saludo, pues estamos acá al pendiente. También en Facebook nos pueden encontrar como el Gran Quilombo Antifascista, si lo buscan, y por medio del Gran Quilombo pues pueden enviarnos algún mensajito, algún saludo, alguna petición y todo eso que se acostumbra a hacer. Y pues bueno, hoy llegamos, seguimos con la rabia, seguimos queriendo los vivos, ¿no? Y seguimos levantando la voz, ¿no? Por lo que pasó hace ya, va para más de tres semanas, allá en Iguala, Guerrero, contra los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, pues bienvenidos, esto es el Gran Quilombo Antifascista, y un saludo para todos los que nos estén escuchando, para las consentidas del quilombo, que ¿quiénes son, Ojue? Saludos para Chucha Volvió, para Frijo Monroy, para Amanda Chávez y Valentina Xochimestli. Ahí está, un saludo para las consentidas del quilombo, un saludo para el consentido del quilombo, Guare Antonio, te queremos. Te mandamos muchos, muchos besos. Y en general un saludo para toda la banda que nos esté escuchando por el FM o por el internet. Para la banda que nos escuchará el martes a través de Radio Tlayuda, un saludo con toda la potencia del maíz desde esta ciudad gris hasta esas tierras rebeldes. También un saludo para toda la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio el miércoles a las 12 del día en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario, y para la banda que nos escuchará el viernes allá en las jornadas radiales de los medios libres, pues va un saludo para toda esa banda. Y acá estamos, y como decíamos, hoy traemos este tema que sigue doliendo, que sigue generando rabia y que no debe dejar de generarla, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Ojuelita? Perdón, es que estoy aquí, estamos en realidad transmitiendo en medio de una asamblea, pero bueno, vamos a hablar acerca de los hechos del 26 de septiembre en Ayotzinapa, y bueno, vamos a también hablar un poco acerca de las normales rurales, y bueno, de sus procesos de lucha, de formación, de cómo subsisten, y bueno, pues un poco de la lucha que se ha dado a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la normal y de la muerte de 6 personas durante estos hechos violentos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Así es, como todos sabemos, el pasado 27 de septiembre en Iguala fue atacado un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa, ¿no? Fue atacado por elementos de la policía municipal, ¿no? Fue atacado por elementos del crimen organizado, actuado en contubernio, ¿no? Y de este ataque resultaron muertas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 civiles que iban pasando por el lugar, y fueron desaparecidos 43 estudiantes. En un primer momento 58, después aparecieron 15 de ellos, ¿no? Pero siguen desaparecidos 43 de ellos. Entonces este programa va a ir dedicado a ellos, con toda la rabia, con todo el coraje que cabe, ¿no? Y que debe despertar, ¿no? Esta situación a nivel general, ¿no? Entonces, pues, ahorita regresamos, nos vamos a ir con una cancioncita, ¿no? Y regresamos con el tema del día de hoy, ¿no? Ahí mándenos mensajitos, escríbanos, llámenos, lo que les guste y se les antoje. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y esto es regeneracionradio.org. Way down upon the Suwannee River, far, far away, that's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. Comunicación contra el poder. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Comunicación contra el poder. Abel García Hernández. Abelardo Vázquez Penitén. Adán Abraham de la Cruz. Alexander Mora Venancio. Antonio Santana Maestro. Benjamín Asencio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. César Manuel González Hernández. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian Tomás Colón Gamica. Cudberto Ortiz Ramos. Dorian González Parral. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Everardo Rodríguez Bello. Felipe Arnulfo Rosas. Giovanni Galíndez Guerrero. Israel Caballero Sánchez. Israel Jacinto Lugardo. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Jonás Trujillo González. Jorge Álvarez Nava. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Jorge Antonio Tizapa Leguideño. Jorge Luis González Parral. José Ángel Campos Cantor. José Ángel Navarrete González. José Eduardo Bartolo Tlatempa. José Luis Luna Torres. Yosibani Guerrero de la Cruz. Julio César López Patolcin. Leonel Castro Abarca. Luis Ángel Abarca Carrillo. Luis Ángel Francisco Arzola. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Marcial Pablo Baranda. Marco Antonio Gómez Molina. Martín Getsemaní Sánchez García. Mauricio Ortega Valerio. Miguel Ángel Hernández Martínez. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Saúl Brurio García. Y bueno, estos son los nombres de los 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de allá de Ayotzinapa, que están desaparecidos, que fueron desaparecidos después de un ataque perpetrado por policías y por el grupo Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado que tiene una estrecha relación con el gobierno de Guerrero, con el gobierno municipal de Iguala y con los cuerpos policíacos. Entonces, pues bueno, ¿no? Aunque esto ya tiene unas tres semanas, ¿no? Y aquí a lo largo de la programación de Regeneración Radio ha sido ya mencionado, no quisimos dejar pasar la oportunidad de dedicar un programa del Quilombo, ¿no?, junto con nuestra solidaridad y nuestra rabia, ¿no?, por estos hechos, nuestra solidaridad para con los compañeros de Ayotzinapa, ¿no?, y nuestra rabia ante lo sucedido, ¿no? Y bueno, en este primer bloque, ¿no?, vamos a hablar un poco de la historia de las normales y las normales rurales. Para la banda que no conoce o que no sabe qué son las normales rurales, ¿no?, bueno, las normales, como todos sabemos, son las escuelas donde se generan, se educa a los profesores, ¿no?, se forma académicamente a los profesores, principalmente de nivel primaria y secundaria y preescolar, ¿no?, a lo largo y ancho del país. Y en este sentido, un poco yéndonos hacia la historia, las normales y el proyecto educativo, ¿no?, en algún momento, sobre todo hacia 1920, con los gobiernos postrevolucionarios, fueron fundamentales, ¿no?, para el proyecto político educativo del Estado mexicano, ¿no? Esto tiene que ver con que después de la Revolución Mexicana, el Estado realmente no tenía un alcance social más allá de las principales ciudades del país. No existía para la mayor parte de la población, ¿no? No existía para las comunidades, no tenía una infraestructura, no tenía instituciones, no tenía un alcance social, la gente no conocía, no sabía del Estado mexicano, ¿no? Y la forma en como el gobierno mexicano postrevolucionario logró consolidar la construcción del Estado Nacional Mexicano fue a partir del proyecto educativo, específicamente de algo que se llamaron las misiones educativas o las misiones culturales. Allá por 1920, ¿no? Los profesores fueron durante mucho tiempo los únicos agentes del Estado que las comunidades conocieron, ¿no? Y en ese sentido, el proyecto de las normales, el proyecto educativo nacional, se volvió de gran importancia para el desarrollo político de las instituciones mexicanas, ¿no? Nosotros aclaramos acá que nosotros no defendemos la constitución del Estado mexicano, no defendemos su conformación, pero estamos relatando un hecho histórico, ¿no? Un hecho histórico que es innegable, ¿no? Los gobiernos postrevolucionarios emprendieron la tarea de consolidar su proyecto nacional estatal, ¿no? Y a eso de 1920 se llevaron a cabo lo que se llamó las misiones culturales, ¿no? Que fueron llevando a los maestros rurales hacia las comunidades más alejadas del país, siendo ellos por décadas el único referente que existió del Estado mexicano en la realidad concreta de las comunidades, ¿no? A partir de esto es que se puede entender por qué los maestros y por qué las normales y por qué todo el sistema educativo fue fundamental para el Estado mexicano, ¿no? Sobre todo los maestros rurales fueron ganando importancia en la vida de las comunidades. Muchas veces empezaron a fungir como jueces en conflictos, como asesores jurídicos, como asesores técnicos, ¿no? Impulsando proyectos productivos, impulsando proyectos sociales en las comunidades, ¿no? Y fueron ganando una importancia en las comunidades, ¿no? Y en ese sentido también es posible entender cómo es que los maestros en aquel tiempo se volvieron un semillero de movimientos tanto campesinos como de unas diferentes rebeldías e insurrecciones sociales que se comenzaron a gestar, ¿no? Los maestros se relacionaron con la comunidad, se hicieron parte de las comunidades, muchas veces algunos de ellos formaban parte de las propias comunidades, ¿no? Y empezaban a tomar la bandera de las reclamos de los pueblos, ¿no? Empezando a empujar procesos organizativos, procesos sociales, ¿no? Comunitarios más allá del ámbito educativo, ¿no? En ese sentido, bueno, la importancia del magisterio fue que durante muchos años fue la presencia del Estado en las comunidades e hizo que el proyecto educativo fuera vital para la consolidación de este Estado mexicano. Y el proyecto de las escuelas normales y de las escuelas normales rurales ganaron importancia porque son estas escuelas donde se formaban a estos maestros que llegaban a ser agentes sociales, ¿no? Llegaban a ser agentes de cambio, agentes de movilización, agentes de organización comunitaria, ¿no? Y bueno, ¿no? Así como fueron agentes de consolidación del Estado, ¿no? Se volvieron agentes de rebeliones, ¿no? De movilizaciones, de organizaciones, ¿no? Y esto habla de la importancia que el magisterio y las normales tuvieron en algún momento para la historia de México, no solamente para la historia del Estado mexicano, sino para la historia propia de las comunidades, ¿no? Esta dinámica donde los maestros eran queridos en las comunidades, donde los maestros eran considerados alguien especial en las comunidades, pues parte de esta situación, ¿no? Y en ese contexto es que surge la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ¿no? Conocida como la Escuela Normal de Ayotzinapan, que fue fundada en 1926 cuando Moisés Sáenz fue secretario de Educación Pública y ha dado educación normalista principalmente a estudiantes provenientes de comunidades indígenas y campesinas del Estado de Guerrero, aunque no solamente del Estado de Guerrero, llegan de otras partes, de otras regiones del país a estudiar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan. Y bueno, ¿no? Los estudiantes de esta normal han mantenido fuertes lazos comunitarios con sus comunidades de origen. Ellos son campesinos, son hijos de campesinos, ¿no? Y muchas veces mantienen estos fuertes lazos con sus comunidades, con las necesidades de sus comunidades, ¿no? Tanto a nivel individual, es decir, cada estudiante mantiene un nexo, como la propia normal se ha construido en una dinámica en que tiene un nexo con las comunidades campesinas del Estado de Guerrero, ¿no? Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, el proyecto educativo nacional adquirió el mote de la educación socialista. Lázaro Cárdenas se decía que él era socialista, decía que México, que México durante su presidencia era un país socialista, ¿no? A los niños se les hacía cantar la Internacional, se les hablaba del socialismo, ¿no? En la primaria, ¿no? Mi abuela me relataba que en la primaria ella cantaba la Internacional, ¿no? Y diferentes himnos del socialismo, del comunismo, ¿no? Y Lázaro Cárdenas tenía este mote. No es cierto, en realidad, ¿no? En realidad, Lázaro Cárdenas fue el que constituyó el Estado mexicano para poder constituir el capitalismo mexicano e impulsar la industrialización del país, ¿no? Pero bueno, no, él, su discurso era ese, ¿no? Que él era socialista y que la educación era socialista, ¿no? Y durante su presidencia esto se inculcó mucho en las instituciones educativas, en el proyecto educativo, ¿no? La difusión de ciertas ideas socialistas, donde la educación era declarada como un derecho social de todas y de todos, ¿no? Que tenía que tener un carácter social, científico, laico y además socialista, ¿no? Y esto fue importante en la conformación del proyecto normalista, porque justamente las normales es donde más arraiga estos discursos, ¿no? Y estos conceptos como parte de un proyecto integral educativo, y fortalecen el papel que los maestros asumieron respecto a las condiciones político y económicas del país, ¿no? Y fortalece la dinámica de ellos, ¿no? Como agentes de movilización y de organización en las diferentes comunidades, ¿no? Después, bueno, después del periodo de Cárdenas, esta concepción de una educación socialista se quedó arraigada sobre todo en las normales, en la educación rural, ¿no? Y en las normales rurales, y es por lo que a partir de ahí se generan diferentes procesos organizativos que se mantienen hasta hoy. La normal de Ayotzinapa justamente es reflejo de esto, ¿no? Que mantienen una esencia, ¿no? En este caso marxista-leninista, ¿no? Fuertemente arraigada entre sus estudiantes y en sus currículas académicas, ¿no? Y eso ha hecho que desde entonces hasta la fecha las normales tengan que ser un foco, de un objetivo del Estado, desarticularlas, ¿no? Porque no le conviene este discurso, ¿no? Y buscan eliminar toda esta cuestión, ¿no? De una educación pública y esta educación que forma maestros y que forma estudiantes en defensa de la educación pública, ¿no? Y entonces ha sido una vida de constante tensión con los gobiernos tanto federales como estatales, ¿no? Y han sido también las normales, han contado con una importante participación en diferentes movimientos estudiantiles, en diferentes movimientos comunitarios, campesinos, populares, ¿no? Tanto en defensa de la educación pública y gratuita, en defensa y en la lucha por los derechos sociales que son negados por el capitalismo y por el Estado, y en defensa de con otras proclamas más allá de su realidad concreta local, ¿no? Entonces es un poco la historia de las normales rurales ahí resumidas mal, pronto y peor dicho, ¿no? Pero es importante entender esto, ¿no? Porque las normales mantienen esta cultura fuertemente arraigada a concepciones socialistas, en este caso de la tendencia del marxismo, ¿no? Y del marxismo-leninismo en particular, ¿no? Y esto ha hecho que los estudiantes de las normales, no solamente los de Ayotzinapa, pero los de Ayotzinapa son como la muestra, ¿no? Más clara de esto, ¿no? Estudiantes formados políticamente, ¿no? Estudiantes que son luchadores sociales, que están constantemente en la defensa de la educación pública, que están constantemente en la defensa de los derechos sociales, caminando junto con comunidades, luchando tanto por cuestiones concretas de ellos, como por cuestiones comunitarias, como por cuestiones políticas más de amplio espectro, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo para entender por qué el Estado busca desarticular y atacar a las normales rurales y a la normal de Ayotzinapa. La normal de Ayotzinapa tiene una historia muy especial, la vamos a hablar más a ratito en el siguiente bloque, ¿no? Pero tiene una historia bastante especial, ¿no? En cuanto a la formación de luchadores sociales. Y esto es el por qué Ayotzinapa se vuelve un blanco, ¿no? Junto con todo el sistema normalista rural, ¿no? Pero se vuelve un blanco para de ataque por parte del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, ¿quieres decir algo, Jue? No. ¿No? Estás muy calladita. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir con una cancioncita, ¿no? Vamos a ir por partes. Se supone que a las 3 de la tarde va a iniciar una conferencia de prensa desde Ayotzinapa, ¿no? Entonces, tal vez aún no sabemos si vamos a suspender el programa, ¿no? Tal vez se tenga que suspender y demos paso a la palabra de los compañeros, o tal vez sea grabada para después ser transmitida aquí por Regeneración Radio, ¿no? Entonces, todo es incierto. Todo es incierto hasta este momento, ¿no? El chiste es que, pues bueno, está el grito de rabia por lo que pasó, ¿no? El reclamo de que queremos vivos a los 43 compañeros, ¿no? Y que esto no se puede quedar así, no nos podemos quedar inmóviles ante lo que está pasando, no solamente lo de Ayotzinapa, pero esto es como la punta del iceberg. Bueno,

los 43 compas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan. Bueno, antes recordarles que en algún momento, se supone que a las 3 de la tarde, pero todavía no estamos seguros de la hora, entrará la conferencia de prensa. ¿Es una conferencia de prensa? Es una conferencia de prensa, okay, que van a dar los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan, ¿no? Respecto a los hechos de ayer en Chilpancingo, ¿no? Este incendio de los archivos del programa Guerrero Cumple, ¿no? Que se dio ayer en la madrugada, ¿no? En Chilpancingo, ¿no? Entonces, los compañeros, se ha hecho ahí un vociferío en los medios de comunicación masivos respecto a que fueron dos encapuchados, ¿no? Y los estudiantes de Ayotzinapan van a dar una aclaración respecto a esto, ¿no? Van a dar su posición respecto a esto a las 3 de la tarde desde allá. Entonces, si, en cuanto empiece, vamos a dar por suspendida la transmisión del Quilombo y vamos a enlazar directamente con las palabras que nos darán los compañeros. Así es que, tal vez duremos poco menos de lo que puede pasar en cualquier momento. Ajá, ¿no? Pero bueno, mientras sigamos. Bueno, pues hablarles un poquito de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan. Se fundó el 2 de marzo de 1926 y bueno, pues fue creada para que los hijos de los campesinos y de la gente, pues en realidad la zona es, y el estado en general, bueno, pues es de familias muy humildes, y bueno, pues es para que estas tuvieran acceso a la educación. En Guerrero existen 9 escuelas normales públicas, y únicamente el plantel Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es rural. ¿Por qué es tan conocida? Bueno, pues es porque ahí estudiaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez, y entonces el gobierno y los medios de comunicación, incluida la profesora Elba Esther Gordillo, que fue la que empezó con todo esto de semillero de guerrilleros y son peligrosos y cuáles maestros, bueno, todo este estigma viene a raíz de, bueno, de criminalizar justo a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, y bueno, diciendo que ahí no enseñan a ser maestros, sino están entrenando guerrilleros. Bueno, pues en 1975 fue tomada por el ejército, justo por el conflicto armado, justo en el contexto o en el marco de la lucha de Lucio Cabañas. Pues esta escuela también no es solo un plantel donde van a estudiar, sino también funciona como tipo como un internado, ¿no? Ahí les proporcionan la alimentación, el vestido, el material que necesitan para poder enseñar. También es importante señalar que la escuela está orientada también a que los maestros sean bilingües, ¿no? Hay un laboratorio que tienen especializado para que entre ellos mismos se comparten, ya que vienen como de distintas partes y también hablan otros idiomas, ¿no? Ya sea el náhuatl, este tipo de enseñanzas son las que se comparten ahí. La idea es que puedan regresar a sus comunidades y, bueno, pues poder enseñar ahí a más alumnos. En total han salido 88 generaciones de maestros de esta escuela rural, y bueno, más o menos la matrícula es alrededor de 520 estudiantes. Ahí se dedican también a la crianza de cerdos, tienen vacas, gallinas, siembran flores de cempasúchil, por ejemplo, por estas fechas, aunque ahora, bueno, pues por todo esto se ha venido abajo como ese tipo de proyectos, pero bueno, ellos siembran flores para montar la ofrenda, y también entre otras actividades tienen su reunión mensual, bueno, tienen su comité ejecutivo, y bueno, pues ahí es donde se encarga de tomar las decisiones académicas, tienen otra encargada para los deportes y también los representantes que van a otras organizaciones como para seguir con esta lucha. Es verdad que también tienen una formación pues encaminada a la lucha, tienen otro tipo de conocimientos que no enseñan en otras escuelas, ¿no? También la participación política y también la conciencia social también son parte de su quehacer de todos los días, porque además, pues, en esta misma dinámica de que ellos viven ahí, pues todo el día están en constantes labores, ¿no? Ya sea de la crianza de este ganado, de la siembra, de la manutención también de la propia escuela, porque tampoco recibe apoyo gubernamental, sino que son ellos los que tienen que generar y autogestionar como esta parte de el varo que entra. Y bueno, ellos dicen que más o menos son 35 pesos diarios los que están ocupando por estudiante para mantenerla. Entonces, por eso generan estos boteos y estas actividades que les pueden remunerar de alguna forma como para seguir con la educación y bueno, también que otras personas de otros lugares puedan venir acá y quedarse y estudiar y bueno, pues que cuenten con todo lo necesario, aunque sí en condiciones que podrían ser mejores, pero bueno, al final pues intentan, ¿no?, que tengan todo lo posible como la alimentación. También hay como un grupo de padres y de pobladores de como poblaciones cercanas que tratan de llevarles la cena, por ejemplo, algunos días de la semana, ¿no? Ellos generalmente cuentan solo con arroz, frijoles y tortillas para comer y bueno, son los familiares de algunos de ellos, de los que viven cerca, y algunos pobladores los que pues tratan de hacer esta labor de llevarles alguna comida, como en esta preocupación de que se alimenten adecuadamente. Ajá, justamente, pues es una escuela que está muy anclada, ¿no? Y que depende mucho y está muy relacionada con las propias comunidades del estado de Guerrero, ¿no? No es un internado, ¿no? Y el presupuesto que se le asigna, pues escasamente, ¿no? Alcanza para nada, ¿no? Entonces los estudiantes tienen que hacer constantemente diferentes actividades para mantenerse, ¿no?, en el internado y poder terminar con sus estudios, ¿no? Y para esto implementa pues esto, ¿no?, una producción propia, ¿no?, de tanto agrícola como pecuaria, ¿no?, salir a botear, ¿no?, para conseguir cosas y luchar constantemente para que el estado de Guerrero les asigne el presupuesto que les corresponde y se les aumente y se les mejoren las instalaciones. Entonces es una escuela que constantemente está en lucha, tienen una cultura de lucha bastante importante, ¿no?, y está bastante relacionada con las propias comunidades de la que pertenecen los propios estudiantes, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ¿no?, yo estaba leyendo una nota, ¿no?, donde se relataba cómo los terrenos que pertenecen a la escuela son donados por los estudiantes para poder sembrar para migrantes, por ejemplo, para conseguir alimento para migrantes o para ayudar a las propias comunidades aledañas a la escuela normal, ¿no? Y entonces en ese sentido ellos donan incluso el propio trabajo, no solamente el terreno de la escuela, sino su trabajo para poder apoyar de esta manera, ¿no? Entonces no es una escuela que esté encerrada sobre sí misma, ¿no?, sino es una escuela que está altamente relacionada con las comunidades, altamente relacionada con las problemáticas sociales de sus localidades, y esto le da un carácter especial, ¿no? Entonces, un poco esto es la Escuela Normal Rural de Yotzinapan. No sé si tienes algo más. No, pues eso que decías, o sea, le da un carácter distinto y también la pone en la mira del estado, ¿no? Al ser distinta, al tener también una labor comunitaria, pues también la pone en la mira de las autoridades y también se pone en la mira para que estos intenten estigmatizarla y hablar mal de ella. Bueno, como que se ha generado alrededor de esta escuela como todo un, pues sí, ese estigma de que son guerrilleros y de que la gente debe alejarse de ellos y que no deben de participar y de que roban y asaltan los camiones y bueno, pues un montón de... Sí, claro, ¿no? Como bien mencionabas, ¿no?, en esta Escuela Normal de Ayotzinapan es donde estudió Lucio Cabañas, ¿no?, y Genaro Vázquez, ¿no?, estos dos personajes de la historia del movimiento guerrillero mexicano, ¿no? Los dos fueron estudiantes de Ayotzinapan, ¿no? Incluso Lucio Cabañas fue presidente o secretario de la FECSUM, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ¿no?, que es una organización que existe en diferentes normales, incluyendo en Ayotzinapan, ¿no?, que es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Entonces, a partir de esto, y claro, ¿no?, el estado de Guerrero es uno de los estados donde se concentra mucha pobreza, mucha desigualdad social, y esto hace que broten constantemente movimientos guerrilleros, movimientos campesinos de diferente índole, ¿no? Y el gobierno ha atacado a la normal de ser un foco guerrillero. Ese es el argumento del gobierno para, incluso ahorita, después de lo que pasó el pasado 26 y 27 de septiembre, el gobierno ha insistido en que son grupos guerrilleros y que están ahí metidos, y como si la rabia no fuera suficiente, ¿no? La rabia de estos asesinatos y de esas desapariciones, como si no fueran suficientes, ¿no? Entonces, Eso. Sí. Ajá. Es que nos están preguntando que expliquen, bueno, que digamos qué son las FECSM. Es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ajá, es una organización de tendencia marxista, ¿no? Me parece que marxista-leninista, ¿no? Que es fuerte en diferentes normales rurales de todo el país, ¿no? Con esto que decíamos, ¿no? De la educación socialista que en los años 30, a finales de los años 30 que implementó Lázaro Cárdenas, estas posiciones ideológicas, estas concepciones de lucha, arraigan muy fuerte en las normales rurales, ¿no? Y a partir de ahí se genera la FECSM, ¿no? Que está constituida por diferentes estudiantes de diferentes normales en todo el país. Sí, bueno, igual destacar como que ha habido dos momentos en 2005 y en 2007 que, bueno, ha habido como más embate sobre esta normal y han querido desaparecerla. O sea, sí ha habido una lucha constante, nada más que ahorita con lo que está pasando, pues se pone en la mira y el Estado se le olvida que ya ha tenido varios intentos y varias embestidas, no solo contra el movimiento de los estudiantes, sino contra la escuela en sí. O sea, quieren desaparecerla. Quieren desaparecer junto con Ayotzinapa en todas las escuelas normales rurales, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Pues esto, ¿no? Ver que esto que está pasando es justamente parte de estos ataques del gobierno por desaparecer a esta escuela, a estas escuelas, a las normales rurales, ¿no? Y empezando por uno de sus núcleos más fuertes, que es Ayotzinapa, ¿no? Entonces todo esto no es fortuito, no fue una casualidad, no fue algo al azar, ¿no? Es un acto de Estado, ¿no? Abiertamente, ¿no? Es una agresión del Estado abiertamente contra los compañeros de Ayotzinapa que están organizados, que están movilizándose constantemente y que están en la defensa de la educación pública e involucrados en movimientos comunitarios de sus propias comunidades, ¿no? No sé, ¿nos vamos con algo de musiquita? Vamos con una musiquita. Vamos con algo de musiquita, esperando a ver si empieza la conferencia de prensa. En el momento en que empiece la conferencia de prensa, pues bueno, vamos a suspender la transmisión del quilombo para irnos directamente a la conferencia de prensa. Si no tarda mucho, regresaremos, y si no, pues ya no regresamos, ¿no? Todavía no lo sabemos, y vamos con la musiquita mientras, y a ver qué alcanzamos a decir mientras empieza. Aires, un aplauso nomás para Damas Gratis. Muchas gracias en el control, muchas gracias. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. We'll be right back. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en el Gran Quilombo Antifascista. Estamos esperando a que empiece la conferencia de prensa desde Ayotzinapan. En el momento en que empiece, pues vamos a pasar la transmisión hacia la conferencia de prensa de los compañeros, ¿no? Y si hay chance regresaremos, y si no, pues ya no regresamos. Pero mientras vamos a seguirle dando un poco, ¿no? En esta serie de ataques, ¿no?, que mencionaba ahorita Ojue, que se han dado contra los estudiantes de Ayotzinapan para acabar con el proceso educativo de la normal de Ayotzinapan y de las normales rurales, y para acabar con los procesos organizativos de los que forman partes, pues bueno, ¿no?, el anterior ataque del que tenemos memoria, ¿no?, fue dado en diciembre del 2011, cuando bien decíamos hace rato que los estudiantes de Ayotzinapan año con año tienen que estarse movilizando para lograr, para exigir mejoras en las instalaciones, para exigir mayor presupuesto. Les dan un presupuesto de 35 pesos por estudiante al día, ¿no?, para su alimentación y para su vida, ¿no?, en el internado de Ayotzinapan, lo cual es ridículamente escaso, ¿no? Entonces ellos tienen que estar haciendo actividades propias, autogestivas, y también exigiendo al gobierno que dé este presupuesto que está destinado para ellos, ¿no? En ese sentido, año con año realizan movilizaciones, y en las movilizaciones en el 2011, ¿no?, los estudiantes estaban exigiendo que se mejorara la infraestructura de la normal y que se les diera este presupuesto, ¿no?, además de en defensa de la educación pública, y llevaron a cabo una serie de movilizaciones en el estado de Guerrero, ¿no?, por conseguir esto. Y en estas movilizaciones, una de ellas fue el bloqueo, ¿no?, de la autopista México-Acapulco, ¿no?, a la altura del paradero El Marqués, ¿no?, al cual llegaron policías estatales y federales para realizar el desalojo, y durante este desalojo fueron asesinados dos compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no?, por disparo de bala que provenían de los cuerpos policíacos. Sus nombres son Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como una arremetida policíaca contra el bloqueo estudiantil, ¿no? Y esta es como la anterior represión de la que tenemos memoria en contra de Ayotzinapan, ¿no? Y esto en el contexto de un gobierno de izquierda, ¿no?, de estos gobiernos supuestamente de izquierda, de estos gobiernos perredistas ligados a López Obrador, ligados al PRD, a lo más pútrido de la izquierda partidista mexicana, ¿no? Ángel Aguirre Rivero, ¿no?, que fue postulado por el PRD a la gobernatura, ¿no? Ángel Aguirre Rivero es un personaje ligado al clan de los Figueroa, ¿no?, a lo más rancio del priismo en Guerrero, ¿no? Y el PRD lo abanderó, López Obrador lo abanderó. Es famosa ahí la foto de López Obrador abrazando a Aguirre en las elecciones e impulsando su candidatura, ¿no? Y a esto habría que señalar también que el ahora prófugo presidente municipal de Iguala también fue abanderado por López Obrador, ¿no?, para que no salgan ahora con que nosotros, los que criticamos a López Obrador, somos los que le hacemos el juego, somos los salinistas, cuando su gente, cuando los que ellos impulsan al poder, los que ellos trampolinean hacia los escaños públicos, son gente de la más racia cultura priista, salinista, ¿no?, como en este caso de los Figueroa en Acapulco, ¿no?, un régimen represor en la década de los 60-70, ¿no?, que buscaba acabar con el movimiento guerrillero, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, esto pasó en 2011, fueron asesinados dos compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y esto como parte de la memoria de ataques en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, ¿no? Y bueno, ¿no? Y ahora, pues justamente el tema de hoy, ¿no? Las desapariciones, ¿no? De estos 43 compañeros, en un primer momento 58, ¿no? Los 6 asesinatos, 3 estudiantes y 3 civiles, ¿no? En los alrededores de Iguala, ¿no? Ordenados por el presidente municipal, cuya esposa tiene lazos de parentesco con los líderes del grupo narcotraficante Guerreros Unidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Quieres que lo quememos? Quémalo, güey, quémalo. José Luis Abarca es el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Pero quémalo vivo. ¿Pero qué? Nada, nada. Bueno, pues esta estaba dando justamente un discurso acerca de servicios sociales a familias de Iguala, y es cuando justo estaban realizando este boteo los estudiantes de la escuela de Ayotzinapan. Ellos estaban ya finalizando, eran casi las 8 de la noche. Más o menos son los datos que encontramos. Igual es importante decir acá que tratamos como de leer todo lo más que pudimos y era difícil como encontrar puntos de encuentro, ¿no? Porque hay muchas versiones. Pero bueno, más o menos fue que el primer ataque que sufrieron fue alrededor de las 8 horas. Los normalistas se encontraban en el Zócalo de Iguala luego de haber realizado su colecta que hacen, bueno, cada año para recaudar fondos para poder venir a la marcha del 2 de octubre para conmemorar justamente la matanza de Tlatelolco de 1968. Y bueno, pues es cuando llegan con disparos, algunos estudiantes alcanzan a correr hasta los autobuses, ahí los vuelven a embestir, parece que ahí es donde se llevan algunos, ¿no? Igual encontramos como, primero dicen que se llevan a 17 personas, eso ya después es como, está un poco ahí difuso. Pero bueno, después ellos se quedan ahí como esperando a la policía ministerial, como queriendo denunciar el ataque. Obviamente llegó la policía ministerial, pero bueno. Bueno, también acá al final ahora ya dicen que de estos elementos de la policía ministerial, según las investigaciones o lo que han arrojado el arduo esfuerzo de la PGR, es que 30 de estos policías estaban en las filas de Guerreros Unidos también. Ajá. Tenían otras chambas. Ajá, dobleteaban chamba ahí, ligando, haciendo más clara, ¿no? Esta relación narco y Estado. Y bueno, pues que es cuando vuelven a embestir a los estudiantes. Bueno, aquí están como los datos fuertes, pues, de la gente que murió, algunos lamentablemente, ¿no? Vieron cómo le disparaban a quemarropa, ya sea en la boca o en la cabeza, algunos de los estudiantes. Y bueno, tratan de cubrirse. Ahí es donde muere también. Bueno, es que atacan un autobús de los... Ay, ¿de este equipo de qué es? De fútbol, de la localidad de Iguala. Sí, Avispones de Chilpancingo. Y mueren 2 integrantes del equipo. Y aquí está como confuso, no estamos muy seguros, siendo sinceros. También le llegaron las balas a un taxi. Entonces, en algunos medios se maneja que la mujer que iba dentro del taxi está muerta. Pero algunos dicen que sí, otros que no, que también el chofer del taxi pues murió. Entonces se van, bueno, abren fuego contra estos vehículos y ahí es donde mueren 3 normalistas, lo mismo que los futbolistas y los tripulantes del taxi. Y bueno, el tercer ataque vino ya por las 11 de la noche, cuando los normalistas que habían sobrevivido, aún en Iguala, intentaron dar una conferencia de prensa para denunciar la agresión que habían sufrido. Y pues es en ese momento que un grupo de hombres armados dispara nuevamente en su contra, poniéndolos... Bueno, pues todos empiezan a correr tratando de sobrevivir. Y fue este el momento donde desaparece en un primer momento. ¿Cuántos habías dicho? 58. Luego fueron 44. Y bueno, pues ahora la el número de compañeros que están desaparecidos es de 43, ¿no? Ya oficialmente. Es ahí donde todos corren y, bueno, pues hay una gran confusión. También hubo mucha gente que se escondió y ya después, bueno, pues fue saliendo, y es gracias a estos testimonios y a los familiares que, bueno, se logra tener como esta lista, pues, de compañeros. Sí, claro, y hay que mencionar, en los testimonios de los compañeros de Ayotzinapa se ha hecho patente, ¿no?, de cómo los cuerpos policíacos, no solamente los municipales, sino los estatales y los federales, estaban en los alrededores, estaban al tanto de la situación. Incluso el ejército, algunos de los compañeros fueron agarrados a las puertas de una zona militar, ¿no?, y nadie hizo nada, ¿no? Esto habla justamente de esta confabulación entre el Estado y el narco para atacar a los compañeros, ¿no? Para hacer lo que hicieron, ¿no? La desaparición de estos compañeros, los asesinatos de 6 personas, ¿no? De 6 compañeros que murieron en estos hechos. O 7, ¿no? Según las versiones, ¿no? Y relatan los compañeros cómo fueron cazados por estos grupos, ¿no? De la policía, cómo la policía ministerial es la que entrega, ¿no? Cuando los agarra, entrega a los estudiantes a este grupo Guerreros Unidos, que es parte también de la propia policía, ¿no? Que está ahí metido, ¿no? Entonces, un poco esta es la situación de lo que pasó aquel 26 y 27 de septiembre en Ayotzinapa, ¿no? A partir de lo cual 43 de nuestros compañeros están desaparecidos, ¿no? Y a partir de lo cual se está levantando un proceso de movilización en Guerrero y en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo, exigiendo que nos regresen vivos, ¿no? La exigencia es que nos los regresen vivos, ¿no? Ellos se los llevaron, ellos son los que los capturaron y ellos son los que los tienen que presentar, ¿no? Y con toda la rabia que nos cabe, con toda la rabia que esto puede generar, ¿no? Porque no hay una forma en que esto no pueda generar rabia, no pueda generar una indignación, no pueda generar un sentimiento, una sensación de que tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar impases ahí esperando a ver qué sucede, ni conformarnos, ni dejar que esto pase al olvido, ¿no? Si bien no son las únicas desapariciones en el país, ¿no? La historia de desapariciones políticas en el país es de mucho atrás, de los años 60, de la guerra sucia, de los años 70, ¿no? Y con la guerra del narco y del gobierno contra el pueblo mexicano, ¿no? Hay miles y miles de desapariciones, ¿no? Algunas políticas, otras son desapariciones simplemente, ¿no? Y esto es parte de ello, ¿no? Y también es parte de esta rabia, ¿no? Junto con todo lo demás que está pasando en este país, ¿no? Los feminicidios en el Estado de México, toda una serie de atrocidades y brutalidades que están siendo generadas por este sistema político y por este sistema económico, ¿no? Entonces, pues bueno, no, un poco, no sé si tengas algo más que decir, Ojue, respecto a esto, ¿no? Estamos esperando a que empiece, pero parece que todavía no empieza. No, todavía no. Todavía no empieza la conferencia de prensa. No sé si quieres decir algo más al respecto de esto. Pues, híjole, es que no. Es que está... Es que está muy cabrón. Sí, ¿no? Lo que está pasando en México, no solamente en México, pero lo que está pasando es una atrocidad, ¿no? Y es que ni siquiera es como, no sé, creo que de repente da la impresión de que no podemos estar peor y pasa algo así y... Y se ve que sí. Sí, que claro, o sea, no tienen un límite, no tienen vergüenza y todavía tienen la cara para salir y decir que están investigando. Y cuando era evidente que el alcalde de Iguala tenía que ver y era evidente que la esposa tenía que ver, y todavía se atreven a decir estamos investigando y dan cabida a que esto se larguen. Es así como... Y hacer una faramaya mediática de lo consternado que está el gobernador de Guerrero, lo consternados que están los políticos mexicanos de izquierda y de derecha, ¿no? En las movilizaciones, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo la desfachatez de meterse a la marcha y querer hablar en el mitin, ¿no? Como si no supiéramos que el PRD está ligado a esto, como si no supiéramos que el PRD y él como parte del PRD. Oye, el dirigente nacional del PRD salió a pedir una disculpa por no haber investigado a este tipo antes de colocarlo ahí. Ajá, o sea, es una estupidez lo que están diciendo. Pero a la par también el PRD los defiende, sí, claro. No dice, no vamos a pedir la renuncia de Aguirre, no vamos a pedir López Obrador. Obrador está llamando a una marcha en solidaridad 3 semanas después, ¿no? Vio la oportunidad de montarse políticamente y de intentar maniatar las movilizaciones con su discurso de no pasa nada, ¿no? Y llama una movilización como si no supiéramos que él estuvo relacionado con que Aguirre haya llegado al poder, con que este cuate Abarca haya llegado al poder en Iguala, ¿no? Él fue el que lo impuso, el impulso de López Obrador, ¿no? Fue el que los llevó a ganar las elecciones, ¿no? Incluso en Iguala hubo movilizaciones en contra de que este fuera el gobernador del propio PRD, ¿no? Y que señalaban que era una imposición de López Obrador, ¿no? Entonces, y ahora salen todos estos políticos de derecha y de izquierda a decir que están muy consternados. Les preocupó mucho más a, por ejemplo, a López Obrador que a Cuauhtémoc Cárdenas le hayan aventado una bolsa de agua, ¿no? Que lo que esté pasando y lo que hacen estos gobiernos de tendencia perredista, ¿no? Hay que recordar que actualmente este tipo de atrocidades las está cometiendo el PRD junto con el PAN y junto con el PRI y junto con lo que va a ser Morena, ¿no? Porque no se puede desligar, no se pueden deslindar de lo que está pasando y no pueden deslindar su responsabilidad. Además es importante decir que si lo están haciendo es porque ha cobrado fuerza, o sea, porque la gente no se ha quedado callada, porque han seguido las movilizaciones. Si no, pasaría como pasa tantas veces, que se queda en el olvido, no hablan de eso en medios de comunicación, pero llega un momento en el que se les sale de las manos. La opinión pública, claro que les importa, y a nivel social se está generando este grito de justicia, de los queremos vivos, y entonces es cuando salen y dicen, bueno, sí es cierto, sí es importante, pero solo hasta que la ven. O sea, tampoco como esta buena voluntad, hay que tener claro que no existe. Ajá, exactamente, ¿no? Por acá, los compañeros de la radio, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, están anunciando que aproximadamente a las 3:30 dará inicio la conferencia de prensa, lo cual nos da todavía un ratito más para seguir nosotros acá blasfemando contra toda esa mierda que está allá arriba, ¿no? De izquierda y de derecha, ¿no? Que están ligados con el narcotráfico, que están ligados con la represión. Decía yo, no hay que olvidar que los gobiernos del PRD actualmente, muchos de ellos, están en el poder gracias al impulso de López Obrador, gracias al apapacho político que les dio, ¿no? Y estos gobiernos son los que están llevando a cabo políticas represivas tan brutales como las del PRI, ¿no? Y esto se entiende porque el grupo cercano a López Obrador es estrechamente salinista, ¿no? Aguirre Rivero es un personaje abiertamente salinista, ¿no? Abiertamente ligado a los Figueroa en Guerrero, ¿no? Y si vamos revisando dónde gobierna el PRD también junto del PRI, porque lo que hace el PRD es sacar candidatos del PRI y postularlos por parte del PRD, ¿no? Recordamos Chiapas, donde los gobiernos perredistas fueron los que reactivaron la carrera paramilitar en contra de las comunidades zapatistas. Recordamos ahora Guerrero, ¿no? Con Aguirre Rivero, el DF con Miguel Ángel Mancera, con Marcelo Ebrard anteriormente, con una carrera policializal de policializar la ciudad entera, ¿no? De llenar de represión la ciudad entera, ¿no? Contra cualquier expresión que no sea la de ellos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir con una musiquita a ver si alcanzamos a regresar, y si no, pues nos enlazamos con la conferencia en cuanto comience. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, y estamos rabiosos y estamos dolidos y estamos encabronados con lo que está pasando, no solamente con lo que pasó con nuestros compañeros que están desaparecidos, nuestros 43 compañeros, sino con la situación política y con que de repente hay sectores sociales que pareciera no importarles, ¿no? Entonces, acá seguimos rabiosos y seguimos consternados, diría un poema por ahí. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Ahorita regresamos. Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Tiene el ritmo,

Bueno, pues ya estamos de regreso. Aún no empieza la conferencia, en unos minutos empezará la conferencia desde Ayotzinapan. En ese momento, si nosotros estamos todavía en nuestro espacio radial, pues bueno, daremos paso a la transmisión, ¿no? Y si no, de todas maneras, en Regeneración Radio se hará la retransmisión de esta conferencia de prensa, de la palabra de los compañeros de Ayotzinapan, ¿no? De la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan, ¿no? Pero mientras, pues sigue acá el gran quilombo antifascista, mientras esto comienza. Y bueno, apurando el paso, ¿no? A partir de estos hechos, ¿no? Se han llevado a cabo, se han levantado diferentes procesos de movilización. Los iniciales allá en Guerrero, ¿no? Encabezados por los propios estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, ¿no? Y también por maestros democráticos en el estado de Guerrero, así como por policías comunitarios, ¿no? Están llevando a cabo movilizaciones. La policía comunitaria se ha sumado a la búsqueda de los compañeros, ¿no? En los alrededores de Iguala, ¿no? Los padres de familia están movilizados, están buscando a sus hijos, los estudiantes de Ayotzinapan, los maestros, un amplio espectro del movimiento social está en Guerrero, está movilizado. Se han realizado movilizaciones importantes en Chilpancingo, ¿no? Donde se la rabia, ¿no? Toda esta rabia que está contenida hizo que en días pasados durante una movilización se prendiera fuego a un palacio legislativo en Guerrero, ¿no? Esto es porque hay una rabia incontenible, esto es porque no puede ser de otra manera, ¿no? Más que de esta manera, no dejan otro camino más que la propia rabia, no dejan otro camino más que esta indignación, que no se puede contener, ¿no? Y Guerrero se está movilizando, ¿no? También en días pasados se movilizaron en el puerto de Acapulco. Una marcha grandísima irrumpió en el puerto de Acapulco, ¿no? Con los diferentes sectores sociales del movimiento. Y aquí en el DF y en otras partes del país se han llevado a cabo movilizaciones en Chihuahua, en Puebla, en diferentes partes del país se han llevado a cabo movilizaciones. Aquí en el DF también, ¿no? Marchas, paros estudiantiles, diferentes acciones, ¿no? Todavía para el día miércoles está programado un paro estudiantil general en diferentes escuelas de la universidad, en diferentes escuelas de la UACM, de la UAM, ¿no? La ENA, están preparando paros, ¿no? Para solidarizarse con los compañeros de Ayotzinapan, ¿no? Para dejar en claro que no hemos olvidado a nuestros compañeros y que seguimos reclamando, ¿no? Su regreso con vida, ¿no? Y que seguimos señalando al gobierno estatal, federal, municipal, ¿no? Y sus ligas con el narcotráfico, ¿no? A esto que ha ocurrido en Ayotzinapan, ¿no? Entonces, seguimos esperando a que dé inicio la conferencia de prensa. Todavía no da inicio, está en el pendiente, ¿no? ¿Y qué más, Ojue, respecto a las movilizaciones? Qué malo eres. Te agarré en curva. Ajá, así como me avientas la bolita. No sé qué estabas diciendo, la verdad no te puse atención. Respecto a las movilizaciones que ha habido en solidaridad con Ayotzinapan, la semana pasada hubo una el viernes, ¿no? En la PGR. Cuéntanos un poquito. Miércoles, cuéntanos un poquito. Pues yo no fui porque no me gustan esas acciones de... Es muy divertido lo que ocurre aquí. Ojalá y esto fuera un programa televisivo y no uno de radio. Pero bueno, creo que Coyote nos va a hacer un anuncio importante en algún momento. Bueno, cuando voltee. Sí, bueno, se han estado haciendo algunas acciones en los miércoles pasados, y el próximo miércoles se está convocando a una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 6 de la tarde. Uh-huh. Bueno, pues se supone que la idea es que sea un paro nacional, y bueno, pues todavía no sabemos, creo que tienes un anuncio que hacer. Sí, bueno, aquí en CCH Vallejo hay una asamblea aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, y se acaba de acordar que se suma a este paro, a esta jornada de paro general estudiantil, ¿no? Entonces se va a paro activo a partir de mañana en la noche, ¿no? Mañana al mediodía se va a paro activo el CCH Vallejo y dura hasta el jueves este paro. Y también se suma a la marcha, ¿no? Del miércoles. Y también desde ese momento la cabina de Regeneración Radio funciona como centro de acopio para juntar víveres y para juntar apoyo para los compañeros familiares de los desaparecidos y para los compañeros de la Normal Rural, que les ha sido suspendido su suministro de víveres, ¿no? que es proporcionado por el gobierno, ¿no? Entonces acá si hay apoyo pueden traer acá diferente material, alimento, me imagino principalmente, papel de baño, bueno, pues cosas de uso indispensable, ¿no? Agua, ¿no? Para poder enviar a los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, aquí en CCH Vallejo, la cabina se vuelve centro de acopio a partir de mañana. Bueno, parece que ya va a empezar la conferencia de prensa. ¿Ya va a empezar ahora sí? Bueno, parece pues esto fue el gran quilombo antifascista. Yo creo que ya nosotros ya nos regresamos, pero la transmisión se queda aquí y nos vemos dentro de 8 días. Oh, Bueno, pues no, todavía no empieza el enlace de la normal rural de Ayotzinapan, o está habiendo problemas con la transmisión, ¿no? Entonces, pues regresamos acá un ratito más, ¿no? A hablar de estas movilizaciones que se han estado dando, ¿no? Por ahí, pues decíamos hace rato, ¿no? La rabia es incontenible, no puede ser de otra manera, ¿no? Y a pesar de esto, de repente muchos sectores sociales prefieren mantenerse al margen, incluso sectores estudiantiles, ¿no? El Politécnico no se ha querido movilizar en solidaridad con Ayotzinapan, diferentes escuelas no se sumaron a los paros, ¿no? Entonces esto es inconcebible ante la situación que estamos viviendo, porque repetimos, no es solamente la cuestión de Ayotzinapan, ¿no? En el país hay miles y miles de muertos y desaparecidos, ¿no? Tanto políticos, ¿no? Lo que se considera un desaparecido político, militantes de movimientos revolucionarios, de movimientos sociales, que han sido desaparecidos por la policía o por los grupos del narcotráfico que actúan en contubernio, ¿no? O desaparecidos en esta dinámica de violencia generalizada, ¿no? Donde ya cualquiera, ¿no? Es objetivo de esta violencia y de esta brutalidad, ¿no? Entonces, de repente, mantenernos al margen es inconcebible, ¿no? Mantenernos en la apatía es inconcebible, ¿no? Esta dinámica de las desapariciones no es nueva, ¿no? Hay miles y miles de personas que han sido desaparecidas a lo largo y ancho del país desde la década de los 70, asesinados, movimientos sociales que han sido atacados, ¿no? Entonces, pues hace rato decía, ojo, que de repente cuando uno cree que no puede ser haber nada peor, pues viene la realidad y te da una cachetada y te dice, mira cómo sí se puede, ¿no? Entonces, pues desde acá el llamado es a no mantenernos impases, ¿no? A no mantenernos al margen de lo que está pasando, ¿no? Los desaparecidos nos faltan a todos, dice la consigna, y eso es algo que es cierto, ¿no? Nos faltan a todos y a todas, los y las desaparecidas. Son parte de nuestra historia, son una herida en la memoria, ¿no? Que no podemos cerrar, ¿no? Que no podemos dar por terminada y dar por olvidada, ¿no? Y bueno, ¿qué más, Oje? Cuéntanos. Pues igual hace ratito que estábamos buscando como las notas acerca de lo que iba surgiendo en esto que pasó en Ayotzinapan, pues muchos de los comentarios lamentablemente iban encaminados como en juicios de valor acerca de si las formas de manifestarse eran las correctas y si no de alguna forma ellos han generado como que se les haya respondido con violencia. A mí me parece como grave que ante una situación así lo miremos desde ese lado, ¿no? Que nos pongamos en esa posición de juzgar si tal vez lo generamos. O sea, ante un tema tan grave como es este, ¿no? Ante la violencia que estamos viviendo, ante esta confabulación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, todavía nos pongamos a pensar si está bien que salgamos a las calles o si está bien que un grupo de estudiantes salga a las calles a botear para ir a manifestarse. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Me parece grave, sobre todo, ¿no? Y no sé si es tanto pinche encabronamiento que me da más indignación el cómo es posible que la gente no se indigne, ¿no? O que no tenga como una postura ante la desaparición de 43 normalistas y, no sé, tal vez le importe más un vidrio roto o una piedra aventada o el incendio de un pinche edificio gubernamental, ¿no? Sí, claro. O sea, no entiendo cómo en qué momento, esos parámetros. No, se puede, ¿no? Hay grupos que intentan equiparar una piedra sobre un vidrio, ¿no? Con la acción del Estado, ¿no? ¿En qué momento esto es posible? ¿Es posible concebir, ¿no? Que la vida de 43 normalistas, de 43 estudiantes, vale menos que un vidrio roto, vale menos que un edificio gubernamental incendiado, ¿no? ¿En qué momento llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo es posible esta dinámica, ¿no? De intentar equiparar, ¿no? Y de repente darle más importancia a esto que a lo que está pasando a nivel general, a nivel social, ¿no? A la vida de los compañeros, ¿no? A su integridad física, ¿no? A un ataque sistemático contra estudiantes, contra trabajadores, contra comunidades indígenas que estamos viviendo, ¿no? Porque no solamente es esta brutalidad y esta represión, sino que es un despojo sistemático de las comunidades, de su territorio, de sus formas de vida, de sus formas de entender la vida, ¿no? De la dignidad de los trabajadores y un largo etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que de repente eso no es indignante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación y lo que ladran, ¿no? En estos medios de comunicación de paga, ¿no? de cómo se escandalizan, ¿no? De que la gente deje escapar su rabia, ¿no? De una manera violenta, pues de qué otra manera se puede dejar escapar la rabia, ¿no? Esta rabia contenida durante años, durante décadas, ¿no? Y que nos van empujando cada vez más, nos van presionando cada vez más, ¿no? Y donde su única respuesta y opción para los de arriba es la violencia, el despojo, la represión, el robo y el asesinato, ¿no? Entonces, pues ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué le estamos Además, tirando? Es un poco como entrarle al jueguito este del discurso del Estado, ¿no? Como de, bueno, la manifestación debe ser pacífica, debe ser... O sea, sí, podemos marchar en las banquetas o pedir permiso para que nos dejen marchar sin bloquear ninguna avenida. O sea, en realidad es como de... Y sigo sin pelarlos, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pacíficamente, me vale, de todos modos los voy a ignorar, ¿no? Y entonces nosotros seguirle el juego y decir, claro, bueno, sí, me está dando permiso, ¿no? Sí, y esto nos habla justamente de lo profundo que ha entrado el discurso gubernamental de la criminalización del que protesta, de la criminalización del que se levanta, del que se organiza, ¿no? Ellos insisten en que los que manifiestan son vándalos, en que si te encapuchas eres un delincuente, en que si haces un acto violento en respuesta a esta violencia, entonces mereces lo peor de lo peor, ¿no? Y el propio movimiento, los propios sectores estudiantiles, ¿no? Han hecho eco de esta dinámica, ¿no? Muy, muy profundamente, ¿no? Donde nos empezamos a señalar entre nosotros, ¿no? Si vistes diferente, si te encapuchas, si tienes otra concepción de lucha diferente, ¿no? Y empieza a haber un señalamiento, y entonces estamos haciendo eco de ese discurso que el capital, de ese discurso que el Estado y los medios de comunicación buscan generar en la sociedad, ¿no? Para que la sociedad se separe y vea parte de estos movimientos sociales, ¿no? Que su raíz viene de las circunstancias políticas, económicas y sociales que el capital está imponiendo en México. Sí, claro, pues bueno, justamente hablábamos un poco de esto hace 2 semanas, ¿no? Con estas protestas de los estudiantes del Politécnico, y bueno, pues no vamos a entrar como en detalles acerca de esas protestas. Bueno, ya dijimos lo que opinábamos, pero sí, en estas últimas manifestaciones, sobre todo en la del miércoles pasado, pues ese era como un gran debate, ¿no? Y es preocupante porque también dividía mucho a la gente que se estaba manifestando, ¿no? Entre la gente que decía, bueno, que era muy violento el que se estuvieran aventando piedras hacia la PGR y trataba de salvaguardar la integridad del edificio, y la gente que decía, bueno, pues es que estamos encabronados, no queremos callarnos y no queremos manifestarnos pacíficamente porque esto es un pinche encabronamiento que no se contiene. Entonces también, ¿cuáles son los parámetros de violencia de la gente? O sea, no pasa nada si rompes un pinche vidrio, lo pueden pagar. No, y además la violencia empieza allá arriba, ¿no? La violencia empieza cuando esos cabrones, ¿no? Esas cabronas, ¿no? Los que están arriba, ¿no? Políticamente y económicamente, despojan a la mayoría de la población de una posibilidad de vida digna, de sus territorios, de su cultura, de su trabajo, de sus decisiones, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la violencia, y señalar la violencia de los de abajo es no querer mirar el origen social de esa violencia que es allá arriba, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, acá tenemos un anuncio que hacer, ¿no? Dice, desde las 11 de la mañana, estudiantes de la normal de Teteles, junto con normalistas de Oaxaca, toman la caseta de Amozoc y dejan pasar el tránsito sin pagar cuota de caseta y sin pedir cooperación, ¿no? Entonces, pues ahí está la información, los compañeros de la normal de Teteles, junto con normalistas de Oaxaca, ¿no? Están tomaron la caseta de Amozoc y están dejando pasar el libre tránsito, ¿no? En apoyo a los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Y regresando a este tema, justamente, ¿no? Es esto que dices, ¿no? Cómo nos han enseñado y cómo hemos aprendido a señalar la violencia de los de abajo y no los de arriba. Y esto es grave cuando somos los propios movimientos los que señalamos, ¿no? Los que no tenemos la capacidad de entender que la violencia empieza ahí arriba. Y si acá abajo hay violencia es porque no queda de otra, es porque la rabia no se puede contener y es porque, como dicen, ¿no? O sea, pacíficamente no te hacen caso, ¿no? Entonces es, pues bueno, ¿no? Entonces mejor nos vamos a nuestras casas y dejamos que el mundo, que el capitalismo se devore el mundo, ¿no? Y ya, ¿no? Esa es la opción que cuando repetimos estos discursos gubernamentales, estatales, dentro de los propios movimientos, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? solamente que se manifiesten los que estén de acuerdo al propio sistema político y sus formas. Pues igual, es que también creo que tiene que ver con un poco de esta incapacidad de análisis, de tragarte entero el discurso, ¿no? De tragarte su buena voluntad de que ahora van a investigar y que, bueno, sí, vamos a exigir, pero bueno, pues vamos a darles tiempo para que investiguen y, o sea, creo que tendríamos que tener rebasados esos temas y no esperar a que nos den sus limosnas, ni sus discursos, ni sus arrepentimientos, ni sus disculpas, como el este que está al frente del PRD, que ahora pide disculpas por haber puesto al otro en el poder. O sea, es una tontería, es una estupidez. Sí, y claro, todavía creerles el discurso de que lo van a investigar. Ellos saben quiénes fueron. Ellos fueron, justamente, y no se van a autocastigar porque nunca lo hacen. Entonces deberíamos como de replantearnos desde dónde va a venir esa justicia y desde dónde la podemos autogestionar, ¿no? Porque no podemos estarla esperando de los de arriba. Sí, justamente, ¿no? Y ahí hay que señalarlo directamente, los responsables de las desapariciones de nuestros 43 compañeros y de los asesinatos de los 6 compañeros que fueron asesinados aquella noche, ¿no? Los responsables son el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, ¿no? En manos de los diferentes partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Y con la responsabilidad para López Obrador, hay que decirlo también, ¿no? Quien ha apoyado estas candidaturas, quien ha dado el espaldarazo político. Entonces, la responsabilidad es de toda la estructura política, de todo el sistema político mexicano, ¿no? Llámese de izquierda o de derecha, esos partidos son los que están gobernando México, son los que están reprimiendo y son los que están soltando la brutalidad contra el pueblo, los pueblos en México, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Y hay que intentar romper con estos discursos que vienen desde arriba, que vienen a decir que el que protesta es malo, ¿no? Y que el que no protesta como el gobierno quiere, ¿no? Es malo y hay que señalarlo y hay que acabarlo. Y esta cantaleta de provocadores, de porros, de infiltrados, sabemos que hay porros, sabemos que hay provocadores, sin embargo, esto no quiere decir que todo compañero que se manifieste diferente lo sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con repetir estos discursos, ¿no? Porque estamos haciéndole eco, ¿no? A esta dinámica, ¿no? Sí, porque no son nuestros tampoco, ¿no? Ajá, o sea, justamente, ¿no? Es eso, los estamos repitiendo porque ya los oímos, porque nos los mandan desde arriba, pues les damos eso, les damos fuerza. Sí, justo, ¿no? Por ahí en el Facebook yo veía un relato de una compañera, ¿no? Que decía que cuando iban hacia el meeting en la PGR el miércoles pasado, un grupo de policías iba acosando a un grupo de estudiantes, ¿no? Y el grupo de y era con esto, ¿no? Son vándalos, son delincuentes, ¿no? Y ellos estaban muy indignados de por qué se les atacaba de esta manera. Y cuando llegan a la movilización y se dan otras expresiones de lucha en la PGR, ellos mismos empiezan a repetir: son vándalos, son infiltrados, son delincuentes, ¿no? Entonces era de, no estás viendo que estás aplicando la misma que la policía te estaba aplicando a ti, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Nos vamos a ir con una musiquita y a ver si mientras entra la transmisión de Ayotzinapa, ¿no? Y si no, pues regresamos o no. Y si no, pues regresamos a despedirnos nosotros como Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Esto es el 105.3 del FM y estamos también en www.regeneracionradio.org y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Yeah.

Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya regresamos. Aún no hemos logrado, no, parece que no ha empezado la transmisión de la conferencia de prensa de los compañeros de Ayotzinapa. Acá en Regeneración Radio se seguirá al pendiente, ¿no? Para retransmitir esta conferencia de prensa y escuchar lo que tienen que decir nuestros compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Y pues bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro espacio, ¿no? Del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y antes de despedirnos, pues nos vamos a ir con algunas convocatorias. ¿Qué convocatorias tenemos por ahí, Ojue? El miércoles 22 de octubre a las 6, una luz por Ayotzinapa. Será una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y bueno, piden que lleves una veladora. Y bueno, pues recordemos que es un día de acción global por la aparición con vida de los 43 compañeros de la normal de Ayotzinapa. Así es, y junto a esta marcha está el paro que se está convocando de diferentes escuelas, ¿no? De nivel medio y superior, ¿no? Diferentes escuelas de la UNAM, ¿no? La UPN, la ENA, la UAM, la UACM, ¿no? Están justamente en estos días estarán convocando asambleas para impulsar este paro, ¿no? Algunas escuelas ya lo decidieron, por ejemplo, aquí en CCH Vallejo se decidió que se va a paro activo a partir de mañana, ¿no? Al mediodía hasta el jueves, ¿no? Entonces, también aquí en Regeneración Radio, en la cabina de Regeneración Radio, se establece un centro de acopio para juntar víveres y materiales de primera necesidad para enviar a los compañeros de Ayotzinapa. Entonces ahí, pues un kilito de arroz, frijoles, un papel de baño, lo que sea, es bueno, ¿no? Entonces, los compañeros se les cortó su suministro, ¿no? Para en estos días, entonces están juntando para poder sobrevivir en esta situación en la que además están movilizados, ¿no? Y tenemos por acá, nos dicen que hay un documental sobre las normales rurales que se llama Un Granito de Arena, ¿no? Ahí si lo buscan seguramente lo encuentran en el YouTube. Un Granito de Arena es sobre las normales rurales, ¿no? Y también por acá nos piden que se difunda, ¿no? Espejo 30 en el Facebook, así lo buscan, o espejo30.org, ¿no? Es parte de los esfuerzos que están convocando este Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el Congreso Nacional Indígena, que se llevará a cabo el próximo diciembre en varias sedes a lo largo del país, ¿no? Empieza, me parece que el 21 en San Francisco Xochicuautla, allá en Lerma, ¿no? Después continúa acá en el Distrito Federal, de aquí continúa después en la zona de el Istmo de Tehuantepec, donde están resistiendo contra los eólicos, y concluye en San Cristóbal de las Casas y en Oventic, en el Caracol de Oventic del STLN, ¿no? Entonces ahí busquen Espejo 30 en el Facebook o espejo30.org, ¿no? Al Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía ante la Destrucción de los de arriba, la reconstrucción de los de abajo. Y dice, compañeras, compañeros, compañeroas, los invitamos a participar con nosotros del 21 de diciembre del 2014 al 3 de enero del 2015 en las actividades que se realizarán dentro del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Entonces ahí están los links, busquen información, busquen las convocatorias, ¿no? Es un intento de encontrarse diferentes expresiones rebeldes y resistencias, ¿no? Ante lo que está haciendo el capitalismo y el Estado aquí en México, y no solamente aquí en México, ¿no? Entonces, pues ahí está la información. No sé si tengas algo más que comentar, Ojue. Pues ya nada. Ya nada más. Como Quilombo nos despedimos, pero estén al pendiente aquí en Regeneración Radio. En cuanto salga el enlace de la conferencia de prensa de los compañeros de Ayotzinapa, desde aquí se espejeará su transmisión, ¿no? Y nosotros nos vamos. Y nos vemos en la marcha. Súmense a los paros si son estudiantes. No nos podemos quedar sin hacer nada. no nos podemos quedar en la inmovilidad social, ¿no? Y no podemos, y en las manifestaciones hay que tener cuidado, no hay que repetir estos discursos criminalizadores, ¿no? Que hay que tenerlos claro, esos discursos los construyen los de arriba para desmovilizarnos a los de abajo. Nosotros no podemos caer, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en las formas de manifestarnos, sin embargo, eso no implica que podamos criminalizarnos entre propios compañeros, ¿no? Porque eso es hacerle el eco al discurso del Estado, al discurso del capitalismo, donde para ellos claramente cualquiera que se moviliza, cualquiera que se organiza, cualquiera que se expresa, ¿no? Está fuera de lo que debe ser, ¿no? Entonces nosotros no podemos repetir esos discursos ciegamente, no podemos caer en valorar más una ventana, en valorar más una pared, ¿no? Que a los compañeros, ¿no? Que lo que está pasando a nivel nacional. Y repetimos, no solamente es Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa es el tema de hoy, ¿no? Pero no solamente es Ayotzinapa, ¿no? Los feminicidios en el Estado de México y en los diferentes estados de la República, ¿no? También están ahí a flor de piel, ¿no? Las desapariciones por parte del narco en otros estados de la República también están ahí, ¿no? Y la represión por parte del Estado en contra de los movimientos, en contra de las comunidades, está ahí, ¿no? Entonces es todo un conjunto de situaciones, y esto es lo que ha generado el sistema político mexicano y es lo que ha generado el sistema capitalista a nivel internacional. Y pues bueno, nosotros nos vamos y sigan aquí en Regeneración Radio, sigan al pendiente de esta conferencia de los compañeros de Ayotzinapa y nos estamos viendo dentro de 8 días. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que junto al capitalismo perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org.